amor. Corazón, ¿por qué tuviste que enamorar? ¿Por qué? Otra vez me vuelvo a enamorar. Otra vez el amor me hace llorar. Pobre mi corazón se vuelve a equivocar. Otra desilusión no lo puedo soportar. Pobre mi corazón se vuelve a equivocar. Otra desilusión no lo puedo soportar. Y todos con prosa y elegancia.